LP, tema Promise. No toleramos la escoria. ¿Qué es la escoria? Verás, Tom, son sujetos despreciables. Políticos, banqueros, reyes ganaderos. Oh, sí. Escoria. Vámonos. Seguimos, avanzamos un año y un LP. El Repeater, que incluía también su single de 3 canciones. Y nos vamos con uno de los temas más conocidos, Merchandise. We'll be right back. Seguimos con este especial Fugazi, con el mismo disco, Repeater, y con otros sus temazos Blueprint. Es un yo, pues, rasposote, provinciano, el 19, achacoso, baldío, cansado, inútil, intransitivo, medio lelo, en fin, desesperante. Novedades decadentes. Y venga, lo nuestro, especial Fugazi. Seguimos con el siguiente disco, este Digno for Nothing, de agosto del 91, y esto es Exit Only. vamos con el mismo disco, Nice New Outfit. Vamos con el siguiente larga duración de Fugazi, del 93, In On The Kill Taker, Public Witness Program. I'm about to stand up. semanal? Sí, hasta el punto de que a veces hago 2 o 3 minutos extraordinarios por divertirme. Wow. Es que tu trabajo debe ser bonito. Oh, sí, ¿lo ves? Sí. ¿Te gustaría a ti hacer el trabajo que yo hago? Pues... ¡Oh, sí, claro! ¿Qué es lo que haces tú? Pues yo... Seguimos con el mismo disco, In Under Kill Taker, y esto es Walken Syndrome. Si es aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, en Novedades Decadentes, como cada martes, y seguimos con nuestro especial Fugazi. Cambiamos de LP, nos vamos al 95 con su LP Red Medicine y el tema Target. Guitar. Casi nada, a punto de cumplir 30 años el Red Medicine de Fugazi. Y vamos a seguir con otro tema de ese disco, Downed City. Avanzamos, finales de los 90, el 98, y es cuando Fugazi publica su Gen Hits, y este es su tema Recap Modati. Children. Le voy a dar un dato. ¡Mírale bonita! ¡Mírale bonita! ¡Mírale bonita! ¡Mírale bonita! Del mismo LP, Gen Kiss del 98, Fight Corporation. Final, último LP de Argument, ya del 2001, y esto se llama Full Disclosure. We'll be right back. Y venga, último tema de este especial Fugazi. Y nos despedimos, pues eso, con su último LP de Argument y con la canción O. Venga, y nos vamos a despedir, y como siempre con Grupo del Estado. Y qué mejor ocasión que para poner a los Ruin Gutal Wii con los primeros temas que sacan. Bueno, pues esto ha sido Novedades Decadentes aquí en Radio Topo, un martes más. Y que os quedáis con los Tres Cuervos, en su compañía y en la de Radio Topo. Y un besazo, y el martes que viene quizás, o no, que ya viene junio.